Acabamos de escuchar a Relieve, Triste Realidad y El Duelo. Ahora sí vamos a presentar a Surgen, Nacen, Rock. El nombre proviene de tres palabras: Surgen, Nacen y Zen. Está integrado por Walter Lane Tuero en guitarra y voz, Humberto Lemos en bajo y coros, Mariano Figueroa, primera guitarra, Diego Sebastián de Vega en la batería. La banda comenzó en septiembre del 2006 y el proyecto tardó 2 años hasta definirse en estilo e integrantes. Para finales del 2008 la banda estaba unida y dedicada a salir a tocar con más frecuencia. Humberto de Lemos en el bajo, Matías González en primera guitarra, Diego Sebastián de Vega en la batería y Walter Lane Tuero en la guitarra y voces. En diciembre del 2009 Matías no pudo continuar por razones laborales y entra en su lugar Mariano Figueroa. Y así la banda seguiría tocando y es como está conformada en la actualidad. El estilo propio de la banda está dentro de una variada gama de rock. Crea una atmósfera cálida, armoniosa, donde transmitir un mensaje a través de las letras para luego sorprender y detonar. Así es como ellos mismos se definen y se presentan en cualquier entrega de su trabajo. Vamos a escuchar 2 temas de ellos, de su producción, y esperamos que les guste a todos ustedes. Thank you. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos la semana que viene con más rock independiente. Que tengan todos un muy buen fin de semana.